Hola. ¿Qué querías preguntarme? ¿De dónde vienen los limones? Mira, los limones vienen de Utrera, porque tengo un campo en Utrera y tengo limonero y entonces los traigo de allí. Otra pregunta. ¿Y las colitas? Los huevos, por ejemplo, vienen de Marchena. Un huevero que tengo y me lo traen de Marchena. Las naranjas. Las naranjas, del campo también. En Utrera tengo... Es una finca pequeñita, pero tengo limonero y tengo naranjas. Entonces, pues yo mismo pues me los traigo de allí. ¿Los pepinos? Pepinos no tengo ni esto ahora mismo. Son de verano, pero los compro en el mercado. ¿Y la aceituna? La aceituna me la traen de Alcalá. ¿Y qué me cocine? ¿Y qué me recomienda para hacerme un buen almuerzo? ¿Un buen almuerzo? Unas berenjenas a la plancha, son riquísimas, unas coliflores aliñadas, ya que estamos hablando de verduras, unos pimentitos asados, con una latita de atún, están más ricos. ¿Y de postre? Y de postre, plátano, melón, hay fresa, que estamos en temporada de fresa, le puedes echar nata, le puedes echar leche condensada, azúcar. No, los dientes, aunque la leche condensada, vale. Pero bueno, un poquito sí, para alegrarse el paladar. Bueno, está bien. Y si por la tarde tenéis hambre, os preparo un bocadillo de lujo. pues nada. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Si necesitáis algo, aquí está María José. Muchas ¿Has visto la produce alimento que es bueno para la salud, ¿no? Porque produce para colesterol, para el corazón, para el gasado.